Así es, señoras y señores. Desde Buenos Aires, capital cultural de Sudamérica, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, aquí en los estudios de la nave de Osberg, muy cerquita del obelisco, comenzamos otro programa de... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! No cualquier programa, el último programa de este ciclo, de la temporada. Y para eso tengo aquí al caballero Javier Isurieta, que nos acompaña hoy haciendo pie de un lado y del otro del Atlántico, porque un día está en España, otro día está aquí. ¿Cómo andás, Javier? Bien, bien, bien. La verdad que muy bien. ¿Todo contento? Tranqui. Por ahora sí, por ahora sí. ¿Viniste contento para las fiestas? Para variar. Como todos los años. Me parece trato muy de bien. Si siempre llegás sobre el final de la temporada, para los últimos programas, te perdiste el de AB César, que yo les recomiendo además que estén muy pendientes, porque el último programa, que en realidad es la yapa, que van a tener ustedes en el sitio y también disponible para ver, no solamente para escuchar, fue algo más que especial y emotivo. Y no voy a adelantar mucho más, pero aparte de las bandas que estuvieron, fue un evento realmente único, ¿eh? Así que no se lo pierdan. Y tampoco se pierdan el programa del día de hoy, porque amén de Javier, que me va a dar una mano aquí como co-conductor, tenemos algunos invitados, no diría yo de lujo, sino de super lujo. Comenzando por este caballero que va a hablar ahora. Antes que nada te digo, vinieron todos juntos a fin de año y estamos a full con todo lo que es visitas internacionales, que por el momento han amainado, pero prometen volver en enero, febrero. Creo que Blaze Bailey inaugura la temporada a fines de enero. Después, el 25 de febrero, viene Primal Fear, Catatonia. Y después tenés para anotar Atarria, Ozzy, Iron Maiden, Camelot, Angra, Motorhead. Bueno, montones de bandas que se están anotando para el próximo año. Pero una de las sorpresas de este fin de año, además de Cradle of Filth, además de Gilby Clark, fue Avantasia, que vino con un verdadero seleccionado de músicos y sobre todo de vocalistas a esta ciudad. Por segunda vez se presenta Avantasia y uno de los señores nos dejó un saludo más que especial, ni más ni menos que el caballero Yorlande, que va a presentarse ahora y a continuación un tema de su disco Dio, Shame on the Night. Gracias, Jorn. Hi, this is Jorn, and you're listening to El Noticiero. For the light you sold, I've lost my hold on the magic. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 21. Con todo el metal local e internacional, informes especiales de Rammstein y Iron Maiden, reportajes exclusivos con Avantasia, Lethal, Áspera, Barilari, Europe, Box Day, Watchmen, Dave Evans, Week One. Revista Requiem, ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Bueno, nos traicionó un poco la tecnología, debo reconocer, porque teníamos más cosas de John Lande que nos había dejado grabado, y también teníamos un saludo de Michael Kiske, que lamentablemente no lo captó bien nuestro grabador y por eso no lo tenemos acá, pero yo estuve charlando un rato con Kiske, le hice acordar la vez que yo lo vi en Donington en el 88 y me decía que sí, se acordaba que había habido un muerto y demás. Bueno, una breve charlita que yo me debía de conocer personalmente a Kiske, por lo menos, ¿no? Sí, yo recuerdo que le hice la entrevista para Requiem. Sí. Y nunca lo había entrevistado. Ajá. Y me pareció un tipo muy, muy accesible. Por ahí, viste, siempre tenés la idea, porque en determinado momento es verdad que él quería ser cualquier cosa menos cantante de rock. Obvio. Se trató de apartar totalmente del ambiente y del estilo también, sí, más que nada. Sí. Pero sí, me pareció muy, muy accesible. Y recuerdo que en ese momento él me comentaba lo nervioso que estaba porque se venía el tour de Avantasia. Claro, vos ni siquiera te podés poner a pensar que un tipo como Kiske se ponga nervioso. O sea, con esa voz y con la trayectoria y con todo. Por más que sea... uno de esos tipos que tiene todo lo que a vos te gustaría, en el sentido de que tiene para ser una estrella de rock, tiene el estatus, tiene todo el camino allanado y para colmo tiene la voz. Claro, en determinado momento algo le debe haber pasado en la cabeza, porque no es normal, como vos decís, un tipo que en su momento tenía todo, imagen, voz, fama. Inclusive creo que fue uno de los candidatos para Iron Maiden, para reemplazar, sí, a Dickinson, además, en su momento. Además, cuando hablamos de fama, no hablo de fama en el sentido de ser conocido no. O sea, prestigio. Claro, fama ganada por calidad, claro, más que eso, nada. Eso, sí. Y recuerdo que me comentó también lo de Unisonic, que creo que es el proyecto nuevo, su banda. Él la definió como su banda, que creo que está también Mandy Meyer en la banda, el guitarrista suizo. Y me acuerdo que el tipo se notaba como nervioso, como diciendo, no sé, voy a los ensayos, pero yo me doy cuenta que me falta mucho. Por eso estaba muy preocupado por el tema de la gira de Avantasia, pero aparentemente funcionó todo bien. No, funcionó todo bien. Aparte tuvimos la oportunidad histórica de volver a verlo con Kai Hansen en un escenario, abrazados, cantando, tocando juntos. Más todo lo que implica Avantasia, la banda, el proyecto de Tobias Sammet con Sasha Páez y con Oliver Harman en una punta. Tener a Jorn Lande, a Amanda Sommer, y yo con Jorn Lande estuve hablando como 2 horas esta vuelta. Aunque bueno, lamentablemente la mayor parte de las cosas que teníamos grabadas no las pudimos traer hoy. Pero está bien, vos sabés que a mí... me llena más por ahí el tema de estar charlando con alguien sin ningún tipo de propósito que hacer una entrevista, porque aun por más egoísta que suene, uno termina descubriendo a la persona que está detrás del músico también, sí, ¿no? Sí, eso es verdad. Y Lande me estuvo contando algunas cosas muy piolas. Es un tipo muy sensible, cosa que no parece, ¿no? Y es un tipo que le da mucho interés a lo que él considera su arte con mayúsculas. Claro, yo recuerdo... justamente con Marcelo Dalsegio, sí, que lo entrevistamos cuando él estaba en la banda de Yngwie, claro, en New York, que creo que fue un periodo de tiempo muy breve, porque sí, después sí, hubo, además, un problema personal bastante grande entre ellos. Claro, lo agarraste en un momento, pero brevísimo. Sí. Y si tengo que decir la verdad, no me gustó. Ajá. En ese momento, cómo interpretaba los temas de Yngwie. No sé, ¿no?, si era para la banda, sí, de Yngwie. A mí, realmente, o sea, no llegó a convencerme del todo. Y recuerdo lo afable del tipo, lo que vos decís, de sentarte, de decir, quieren tomar algo, quieren, no sé, a ver, sentémonos. Él se estaba afeitando, me acuerdo, antes del show, y hablaba con nosotros, y el recuerdo que tengo de él es muy bueno, y después de haberlo entrevistado telefónicamente también, un tipo, parece muy, muy como nosotros, quizás en el gusto musical, sí, ¿viste? Totalmente. Una es la impresión por lo que yo hablaba con él, que él me daba. De bandas de los 70. Exactamente, de fanático de Thin Lizzy, por ejemplo, de Kansas, ¿viste? Sí, totalmente. Y quizás sabía más que yo, ¿viste? Me decía, no, porque tal tema que Thin Lizzy lo tocamos únicamente en vivo, nunca lo grabó, por eso yo quise grabarlo. Sí, y bueno, me dio esa impresión también de un tipo muy, muy, que creo que el otro día lo hablábamos también, el hecho de que mucha de esta gente por ahí uno la imagina de una manera y realmente... Bueno, acá yo te digo, la primera vez que charlé con él, que fue en el estadio, creo que fue en Obras, ¿no? La última vez que estuvo Avantasia acá. Yo estuve charlando con él un rato prolongadísimo, inclusive terminamos la entrevista y seguimos charlando, pero como tenía una botella, un vaso de whisky en la mano y qué sé yo pensé que estaba tan dicharachero y tan conversador porque el alcohol había hecho un efecto importante. Suele pasar. No, pero es que no, ahora no tenía el alcohol encima y también charló 2 horas más. Llegó y me reconoció él y me dice, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Esto, bueno. Una muy bien, francamente, todo. Pero bueno, lo importante es que, de paso, hizo los honores introductorios para otro de esos personajes con los cuales yo no solo no tenía una foto, sino que solamente había hablado por teléfono alguna vez para una entrevista, y que es uno de esos cantantes que yo vengo admirando desde épocas... ¿Qué te puedo decir? Antediluvianas. Sí, somos dos, creo. No, terrible. El caballero Bob Catley estuvo en la gira también con Avantasia y charló con nosotros extensamente. Yo le pregunté algunas de las cosas que la emoción me permitió en el momento. Yo lo sigo concretamente desde el álbum Chase the Dragon, que me acuerdo haberlo encontrado una vuelta en un saldo imposible en una disquería que se llamaba Killer Trip, ¿no? Que era una disquería especializada en heavy metal en los 80s. Y que de golpe tenían unos cuantos vinilos tirados ahí un costado. Yo empecé a mirar y vi uno que tenía una tapa espectacular. Sí. Y yo había oído hablar de una banda que se llama Magnum, pero la tenía por completamente progresiva. Y hasta me la imaginaba un poco anterior en el tiempo, más de los 70. En realidad el disco es del 82. Llegué a casa, lo puse, me voló la cabeza y desde entonces he sido coleccionista y he seguido el material de Magnum y la carrera. Y la historia de Bob Catley, de ser un tipo de una que tenía una banda progresiva en plena eclosión del punk rock, hasta la fama que fueron ganando a partir de los 80s, su cambio de estilo musical hacia un AOR más declarado, y finalmente esta diversificación que tuvo de su carrera, que lo llevó a formar parte de proyectos como el de Avantasia, como el de Iron, que me lo mencionó también. Una carrera solista también. Una carrera solista importantísima, donde yo destacaría algunos temas que están no solo a la altura de Magnum, sino que incluso van por otros carriles. Bueno, todo eso hizo que yo esperara con cierto nerviosismo la presencia de Bob Catley. Vamos a transcribir algunos párrafos, nada más que algunos párrafos, de la entrevista con Bob Catley antes del tema, ¿no? Desde ya les comento que el tema que elegí tiene que ver con lo que se habla aquí en la entrevista. Empezamos preguntándole a Bob, ¿cuánto pensás que tu inclusión en el proyecto de Avantasia hizo por tu carrera? Porque hay un antes y un después de la inclusión de Bob en Avantasia, en el sentido que antes yo creo que la gente lo tenía como el vocalista de Magnum, y a partir de ese momento ya fue un vocalista para compartir con todo el mundo. Yo creo que se dio a conocer para otra generación de chicos que escuchan rock, también. Seguramente. Claro, seguramente. Es un tipo con muy buena voz, con una voz muy especial y con un cierto terciopelo que no es lo común en los cantantes de heavy metal y que el tipo lo puso en práctica de manera asidua y en Avantasia lo aprovechó Tobias Sabbath maravillosamente. Entonces nos contesta. I've been in Magnum for a long time, about 25-30 years, and I love my band Magnum, and Tony Clarkin is a songwriter, and we do it together and we tour. Estuve en Magnum mucho tiempo, 25-30 años, amo a mi banda, con Tony Clarkin como compositor, grabamos y salimos de gira juntos desde siempre, y un día vino Tobias Sammet, que es un gran fan de Magnum. Pensó que mi voz serviría y me dijo, ¿no te gustaría involucrarte con la gira de Avantasia? Esto fue hace como 2 años, la primera. Y le dije, me encantaría, pero no puedo hacer toda la gira porque estoy grabando el nuevo álbum de Magnum, In the Valley of the Moon King, era en ese momento. Pero ahora pude arreglar para hacerlo por todo el mundo, Japón, México, Brasil, Argentina, y ahora estoy aquí en Buenos Aires, donde los fans son fantásticos. ¿Eh? Le preguntamos entonces, ¿cuáles son los planes inmediatos? Then we'll go back for Christmas, and then Christmas presents, have a lie down, sleep, because I'm tired. And then January, the new Magnum album comes out on FBB Records, it's called The Visitation. Después de Navidad me voy a tomar un descanso, dormir un poco. En enero sale el nuevo álbum de Magnum por SPB que se va a llamar The Visitation. Un álbum muy lindo que espero que se edite aquí en Argentina, porque tengo entendido que el único álbum de Magnum que salió aquí fue Wings of Heaven, y eso fue en 1988. Sí, es verdad. Creo que fue así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, eso hace miles de años, dice él. Luego salimos de gira con Magnum por Europa continental, el Reino Unido, algunos festivales en el verano, y puede que haya algún show más con Avantasia, como el de Wacken. Toby me dijo, todavía no sé. Y después de eso, quizás otro álbum solista de Bob Catley, puede que filmemos el show de Shepherd's Bush en Inglaterra y lo saquemos como DVD, y eso lleve a algunos shows en la próxima Navidad también. Bueno, le pregunté más adelante, ¿no extrañas un poco el viejo estilo de Magnum? En algún punto estuvieron dentro del rock pesado y la música progresiva, y hoy en día están más cerca del AOR. Sí, bueno, creo que los últimos álbumes de Magnum son muy cercanos, pero el nuevo álbum de Visitation es un poco más. Dice, sí, creo que si consideran los dos últimos álbumes de Magnum, se puede decir eso. Pero el nuevo álbum es más progresivo y tiene más partes elaboradas, de modo que estamos yendo en aquella dirección nuevamente al viejo estilo. ¿Eh? Le pregunto, cuando Magnum llegó a la escena en los 70s, el tipo de música que hacían no era muy difícil de asimilar. Well, yeah, when we started in the 70s, the punk rock movement was going, everything was punk, and we were like a progressive band, as we were called at the time. Dice Bob, cuando empezamos en los 70s en Inglaterra, el punk rock era lo que llamaba la atención, y nosotros éramos una banda progresiva, así nos llamaban en la época. Y al principio era muy difícil, por la manera en que sonábamos, nos costaba provocar una impresión. Pero luego, todo eso murió, se refiere al punk, y nosotros nos mantuvimos, haciéndonos cada vez más y más grandes. Entonces, a mitad de los 80s, sacamos un álbum que se llamó On Storyteller's Night, que vendió un montón, y ahí es cuando realmente empezamos, y con el siguiente disco, Vigilant, y a lo largo del tiempo, sacamos 26 álbumes entre discos de estudio y en vivo. No es poca cosa, francamente. Sí. ¿Eh? Así que creo que nos fue muy bien para hacer algo que parecía que no iba a funcionar después de todo. Le pregunté también qué canciones del repertorio forman el núcleo de Magnum en vivo. Mostly from Storytellers Night. I would say. Mayormente los temas de On Storytellers Night. Ese fue el gran disco para nosotros y construimos desde ahí. Temas como How Far Jerusalem, Les Mordant Sands, All England Size, y después hay que empezar a tomar los favoritos de los fans de todos los tiempos, porque, aclara, Magnum es una banda que se dedica ante todo a los fans y se sabe que lo que se espera de la banda en vivo es justamente que recree algunos de los clásicos más entrañables, que por supuesto también se remontan a la primera época, con inclusive con algún tema como Kingdom of Madness. Claro, quienes estén interesados en conocer, digamos, prácticamente la totalidad de la carrera de Magnum, acaba de salir, yo creo que hace un mes o dos meses atrás, un trabajo que creo que son 5 CDs, sí, que se llama The Gathering. The Gathering, tal cual. Y realmente es un muy buen repaso. Yo lo he comprado, es un muy buen repaso. Y lo que tiene como interesante es que tiene mucho de los lados B, que no salían en su momento, digamos, en los discos oficiales de la banda. Totalmente. Y el quinto disco, si mal no recuerdo, es un show que es mitológico en el Hammersmith Odeon de Londres, que es de la gira de Wings of Heaven. Ajá. Que creo que en su momento había salido en VHS, un video en vivo, y tiene ese show que suena pero perfecto. Pero bueno, los 4 discos anteriores, digamos, o que vienen en el packaging este, son realmente un muy buen repaso de la historia de Magnum. Bueno, mientras esperamos The Visitation, que entre paréntesis les voy a decir que yo quedé en verlo después a Bob del show y no pude, me iba a dar unos cortes de adelanto. Pero bueno, mientras esperamos el disco, vamos a escuchar un How Far Jerusalem, uno de los temas emblemáticos de la banda, de aquella época y de aquel disco en Storyteller's Night. Que lo abre. Claro, precisamente. Abre el disco, sí, y, sí. Que yo creo que los que descubrimos a Magnum nos dábamos cuenta claramente de que el tipo de material que hacían ellos era algo que escaseaba profundamente en ese momento en la escena. No me refiero solamente al tipo de gusto para hacer las canciones y para componer, sino de una sensibilidad que parecía estar fuera de moda en ese momento y que evidentemente estaba injustamente fuera de moda. Sí, porque era entrador, digamos, vos escuchabas sí. los temas, pero no era súper comercial no, como para decir. No, era fácil. Claro, no era. Lo que tenía. O sea, era una mezcla rara. Tampoco es la típica banda, digamos, de rock melódico inglesa. ¿Sí? Que con los teclados bien al frente, viste, uh-huh. vocalizaciones agudas. Sí, Bob sí. Catley, yo creo que si escuchás los primeros discos de Magnum y los últimos, Bob Catley está cantando igual. Prácticamente. Prácticamente sí. igual. O sea, no varía. Bueno, quizás también. Influye mucho el hecho de que Tony Clarkin compone uh-huh. todo. Creo, yo cuando estuve con ellos este año en Madrid, le pregunté justamente por los temas que él no había compuesto o uh-huh. que, digamos, compuso con otra gente. Si mal no recuerdo, creo que tiene alguno con Ross Ballard sí. y con otra gente, pero deben ser en 26 discos, creo que dijiste, deben ser dos o tres temas. Sí, muy poco. El mismo no se reconoce como que él es un cantante, no un compositor. Exactamente. Entonces, bueno, al llevar, digamos, esa línea compositiva a Tony Clarkin, quizás es por eso que Bob Catley también se ha mantenido en su tono vocal prácticamente durante toda la carrera de Magnum. Sí, sí, sí. Prueba de ello es este How Far Jerusalem que estamos escuchando cuando en este momento, gracias Bob por la muy buena onda, realmente un tipo que me cayó bien, es un tipo chiquitito, encantador, muy inglés además, con un sentido del humor también muy británico que le da... Parece el maestro Yoda. Sí. O sea, chiquitito, arrugado. Sí, tiene los pelitos hasta, así. Sí, sí, hasta tiene medio las facciones y todo. En sí. un momento dado, toma una de las revistas, la Requiem, y tiene la tapa de Dio. Y me dice: o sea, vos fijate que bromear con estas cosas hay que tener una altura importante, ¿no? Valga la redundancia de lo que voy a decir ahora. Pero agarra y lo mira. Ah, Dio. Voy a extrañar a un tipo como este. Era el único que estaba a mi altura realmente. Claro, el único peticito. Se pone y dice, mira, si yo pusiera la cara aquí sería como él. Casi, casi. Espectacular, Bob. ¡Vamos con How Far Jerusalem!

Bueno, contame, ¿qué estuviste viendo por las Europas últimamente? Yo haría la pregunta al revés. A ver. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que viene todo el mundo. Viene todo el mundo. O sea, realmente lo hablábamos... ¡Primer mundo, Mariscal! Exactamente, lo hablábamos con Vicente porque solemos hablar o nos cruzamos en varios conciertos. Uh-huh. Y ciertamente nos preguntamos, esperá, ¿toca Rush? Toca Rammstein, tocan los Guns N' Roses, claro, todo. Claro, todo el mundo viene por acá. Exactamente. Específicamente en España, lo que estuve viendo, bueno, no hay conciertos, digamos, de estadios, ¿sí? De lugares grandes. Sí están yendo bandas, digamos, de lugares mucho más chicos, 500 personas, 1000 personas. Y he tenido. Como diría Sabina, crisis, ¿dónde está la crisis? Sí, sí. Ah. Y he tenido oportunidad, sí, de ver algunos viejos amores que yo pensé que en la vida iba a ver, que el otro día te comentaba, por ejemplo, Molly Hatchet. Molly Hatchet, no se puede creer. Por ejemplo, no sé. Casi sin nadie, Molly Hatchet. No, sí, sí, creo que. Es el caso de una banda que no tiene ningún integrante original. Original, salvo que, no sé si hace un par de años volvió David Havlek, pero sí, es una banda que inclusive ha editado muchísimos discos sin ningún integrante original en la alineación. Y después, bueno, ver, despuntar un poco el vicio, lo de siempre, Thin Lizzy, Derg, ahora Thin Lizzy lo digo porque viene en enero y lo tengo entre ceja y ceja. Sí, además aclarar a la gente, porque yo no sabía lo del cambio de formación de Thin Claro, Lizzy. Según tengo entendido, la formación que va a ir a tocar a España están, digamos, como Thin Lizzy verdaderos, Darren Warthon en los teclados, Scott Gorham en la guitarra y Brian Downey en la batería. En el bajo está... Marco Mendoza y hay otro guitarrista que es Vivian Campbell, que es lo que a mí me sorprendió, y está cantando el cantante de Almighty, que el otro día me dijiste el nombre, Ricky Warwick. Exactamente, o sea que es una opción rarísima, perdóname que te lo diga, pero para mí es una opción rarísima. Pero bueno, Der, como te dije, estuvo hace unos meses en Madrid y charlamos con Darren Warthon, y realmente el tipo se lo veía muy serio en lo que decía, ¿no? Y nos decía que mientras la gente quiera seguir escuchando Thin Lizzy y los temas de Thin Lizzy, mejor dicho, ellos van a seguir de gira, sea con Sykes o sin Sykes, o con Gorham o sin Gorham. Para mí Sykes era un elemento importante dentro de la banda, porque realmente sería uno de los motivos por el cual yo iría a verlo. Seguramente. Porque lo contrario, para mí son casi una banda de covers. Seguramente, es que, de hecho, creo que John Sykes cantaba en la alineación de Thin Lizzy. De hecho, para mi gusto, cantaba mucho mejor que Phil Lynott, perdónenme los fanáticos de Thin Lizzy, pero yo no, a mí la voz de Phil Lynott no era lo que más me gustaba el estilo de composición, claro, más que nada. Claro, ¿no? Inclusive nos comentaba que, bueno, que lo tienen perfectamente claro, que sin Phil Lynott... es casi una banda de covers. Claro, claro. Es una banda de covers, pero bueno, ellos dicen que cuando... ponen la gira para que los promotores se interesen inmediatamente, viste, capaz en 2 meses tienen 20 shows, viste, agendados. Es el valor de un nombre, como decía Schenker la vez pasada cuando estuvo acá. Exactamente. Estamos hablando de eso, el valor de un nombre. Te hiciste el nombre y el nombre habla por vos. La gente va atraída por ese nombre. Entonces, como te decía, vi a Schenker, vi a Y&T, vi a Lynch Mob. Ese tipo de shows es el que está moviendo, digamos, gente en este momento en España. ¿Por qué no? Me parece muy bien. Uh-huh. ¿Eh? Y acá, entre la gente que mueve gente, tenemos ni más ni menos que la presentación de La Maldición Continúa, el nuevo disco de Orcas, disco en vivo y DVD. O sea, es doble porque uno es el disco, el audio, y el otro es el DVD. Y justamente viene en una presentación formidable. Yo no pude ver el DVD todavía, sí escuché la parte del audio, ¿no? Y por supuesto, dirigido por Octavio Lovisolo, nos imaginamos que va a ser una maravilla el DVD, pero lo tengo pendiente. Lo que voy a hacer ahora es ni más ni menos que presentar un tema de el CD en vivo. Vamos a escuchar Muerto en la Calle, uno de los clásicos de toda la vida de Orcas, haciéndolo para La Maldición Continúa. ¿Viste cómo vienen los discos ahora, gruesos? Sí. Es terrible. Que, es que yo creo que es la única forma que las bandas tienen de vender algo. Claro. O sea, o presentás un buen producto o... Claro, ¿no? Adiós. Una presentación así Sí, está muy bien. Está muy bien. A todo color y también de paso gruesito. No. Que se vea que adentro hay cosas. Y 5.1, sí, el sonido. Sí, o sea que debe estar muy bueno. No, nos anotamos. Vamos con Muerto en la Calle, continuando en el noticiero de las Pampas Argentinas. Hoy en el programa Despedida del Ciclo 2010 con el caballero Javier Isurieta, con Rodrigo Gudiña operándonos nuevamente. Hoy Francisco Marcos está ausente con aviso. Y desde la nave de Osberg para el mundo, che, pero empezando por mariscalrock.com. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 21. Con todo el metal, local e internacional. Informes especiales de Rammstein y Iron Maiden. Reportajes exclusivos con Avantasia, Lethal, Áspera, Barilari, Europe, Vox Day, Watchmen, Dave Evans, Week One. Revista Requiem. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, Javier Isurieta nunca viene con las manos vacías. Por lo menos de líquido sí, pero lo que es de música, siempre a manos llenas. ¿Qué elegiste hoy de simpático para pasar y para traernos de información? Quizás algo curioso, porque es material español. Ajá. Material español, pero bueno, siempre dentro del estilo que me manejo yo, que sabés que es lo extremo total. bueno, una banda que realmente me sorprendió gratamente. Lo que vamos a escuchar es un adelanto del disco que no sé si sale en enero o en febrero en España. Es una banda de Barcelona llamada Gurú. Gurú. Gurú. Bien. Que curiosamente hace un muy buen rock melódico, ahor, pero cantado en inglés. Ah, ¿sí? En España siempre es raro encontrar. Es raro, es raro. O sea, quizás no tan raro en este estilo, porque yo recuerdo hay bandas, no sé, como Earless, en su momento Niágara, sí. la de los hermanos Arias cantaban en inglés. Sí, pero también por eso recibieron palos ¿no? Sí, sí, sí, sí, algo que no sé por qué no está muy bien visto, pero bueno. Bueno, cada país tiene sus propias reglas al respecto. Sí. Aquí en Argentina lo hablábamos la vez pasada con otra gente y en un momento era tabú total cantar en inglés. Y hoy en día, si te pones a pensarlo, no constituye ningún problema particular. Las bandas que cantan en inglés se enfrentan al desafío de tener que saltar afuera necesariamente, claro. Pero no dejan de tener un impacto aquí adentro tampoco, ¿no? Es tomar un poco la decisión, ¿no? De decir, claro, bueno, ¿qué te interesa más? ¿El mercado local o tratar de internacionalizarte? También pasa por el lado de que uno no tiene por qué engañarse a uno mismo. O sea, el rock está moldeado sobre el inglés, sí. Y si a vos te sale cantar en inglés y si es lo tuyo cantar en inglés, y por ahí la parte letrística no te interesa particularmente para transmitir un mensaje en castellano. Sí. Bueno, tampoco hay por qué ser hipócrita y cantar en castellano a la fuerza. Yo prefiero una buena letra en inglés antes que una mala letra en castellano. Y si es posible, prefiero que las malas letras no estén en ninguno de los dos idiomas. Pero bueno, es esa la idea, ¿no? Claro, bueno, es todo como una camada de bandas de este estilo, digamos, que sí, que decidieron cantar en inglés. Me estoy acordando, no me acuerdo el nombre de la chica, la que es una de las coristas de Mago de Oz, sí. Que tiene una banda, se llama Nex. Ajá. También Patricia, no recuerdo. Dark Moore había, claro, había cantado, ¿no? También en inglés. Claro, en claro. Momento. Entonces, bueno, a mí me parece una banda muy, muy interesante, comandada por David Palou, que es un excelente guitarrista. Ajá. Y bueno, quería a modo de adelanto, no sé, presentarlos y bueno, desearles toda la suerte porque me parece que se la merecen. Dale. La banda se llama Gurú. Y el tema Leave It All Behind. Dejarlo todo atrás. Muy bien, nosotros vamos para adelante, pero te ofrecemos a Gurú y lo dejamos atrás de esta manera. Leave it up, give it up, turn it off the game. You're the one to blame. There's no reason to try, find a reason why it happened yesterday. Sacrifice, you only have a chance to lose. If I tell you good advice, stop kissing the dust. Invasion, liberate your soul. Salvation, try to find your truth. Just gation, look inside you without asking why. You gotta learn to fly. Tal cual, señoras y señores, continuamos en el noticiero de Las Pampas del día de hoy con otro invitado especialísimo y otro visitante que tuvo la Argentina hace muy poco. En una época era impensable que viniera gente del exterior a hacer no ya shows con su banda, sino a formar parte de proyectos locales. Hoy en día podemos decir que hubo de eso y mucho más, y continúa habiendo. Nos encontramos en este fin de año con una propuesta muy rara en varios sentidos, que era la de que Walter Jardino de Rata Blanca iba a estar presentándose en el Teatro Flores, ni más ni menos que con Graham Bonnet, aquel viejo cantante de Rainbow, Michael Schenker Group, Impeliteri y Alcatraz, que es su banda. Junto con él estuvieron integrantes de Rata Blanca, Fernando Escarcela, Danilo Moyen en los teclados y el bajista Greg Smith, ni más ni menos que aquel que viniera en la última formación de Rainbow. Así es. O sea que nos reencontramos con todo el mundo musicalmente hablando. Pero tuvimos una nota exclusiva con Graham Bonnet y entonces vamos a comentarla un poquito. Ante todo voy a leer brevemente el comentario sobre el show en Buenos Aires que hizo Graham, que nos dijo: creo que fue fantástico, el lugar me gustó mucho y sinceramente la cantidad de público superó mis expectativas. Sabía que por tocar con Walter Jardino todo iba a salir bien, pero además de la cantidad de gente, el fervor y la pasión de la audiencia logró sorprenderme gratamente. Hicimos 4 o 5 ensayos antes de subir a tocar, cometimos algunos errores, pero creo que pasaron algo desapercibidos, yo no estaría tan seguro. Pero bueno, los chicos de la banda son geniales y el hecho de haber contado con Greg Smith en el bajo ayudó a que todo cuadrara de manera más natural. Rata Blanca es una de las mejores bandas que me han acompañado cuando hago este tipo de conciertos, de eso no hay duda, dice Graham Bonnet, al cual vimos muy vital, muy emprendedor y sobre todo muy abierto, como lo fue la otra vez que yo lo conocí. Fue un gustazo realmente conocerlo y que nos contara cosas y demás. Claro, pues yo creo que él hace... remarca eso, este tipo de conciertos, porque quizás afuera parece más natural, o sea, ir a un país solamente un cantante, un guitarrista, un baterista y acoplarse a una banda local. De hecho, Joelyn Turner lo hace también como cantante. Bueno, acá también es en el sentido de que lo hizo Ripper Owen, lo hizo Paul Di'Anno y hay otros proyectos por ahí dando vueltas que involucrarían Eric Martin, Eric Martin, sí. Hay como varias opciones y no está mal realmente. A mí me parece que explorarlas. Es muy piola, sí. Sí, muy bueno, está bien. Siempre, sí. Siempre querés ver a la banda completa y no solamente al cantante. Claro. Fíjate, hablábamos fuera de micrófono que yo me quería matar porque vimos acá a Eric Martin hace poco y yo hoy escuché el disco de Mr. Big, me voló la cabeza y quisiera ver ya a Mr. Big. Entre paréntesis, se acaba de postergar el show que estaba previsto para la primera para el primer semestre del año que viene en Argentina. Sí, yo los vi el año pasado, este año que termina en España y son tremendos. Bueno, a mí me encantaron. El disco nuevo a mí realmente me enganchó, ¿eh? Ya no puedo decir nada y yo no soy un fan de Mr. Big, que conste. Bueno, la cuestión es que estuvimos hablando con el hombre sobre un montón de cosas, francamente, porque siempre es interesante hablar con uno de esos tipos que estuvo en la cocina de prácticamente todo lo que nos gusta, ¿no? Entonces, que te cuente alguna infidencia de la época de Rainbow o de la época de Schenker o de lo que sea, viene fantástico. Yo ya el año pasado me había hecho un festín con los motivos por los cuales lo echaron del Michael Schenker Group, que lo conté aquí, todo el tema de aquella borrachera histórica y demás. Que luego, curiosamente, Schenker no... Yo lo vi a Schenker después y él no adscribió a esa historia, ¿eh? A la famosa meada en el escenario. Exactamente. Él dice que fueron otras cosas que vinieron luego, que fueron el problema mayor, que obviamente ese fue todo un tema, pero hubo otras cosas de por medio. Así que un día habrá que juntarlos y a ver realmente qué fue lo que le molestó a quién, ¿no? Pero bueno, siempre hay para charlar. Vos te sacaste la duda de lo del pelo. Lo del pelo, sí. ¿Querés contarlo un poco? Sí, podemos contarlo. Claro. Es una anécdota que recuerdo que a mí me la contó Don Eiri. Ajá. A mí en su momento me la contó Don Eiri. Que era que antes del show de Donington, que fue como una especie de hito para esa encarnación de Rainbow, creo que fue en el 80, le había pedido específicamente a Ritchie Blackmore, a Bonnet, que se dejara el pelo largo. Claro, por ahí estaba dudando. Claro, que le dijo, mira, el show, no sé, no recuerdo cuándo fue el show de Donington, pero no sé, ponele, desde acá 4 meses. Lo que te pido es no te cortes el pelo. Claro. Trata de dejártelo largo y, de hecho, él nos confesó que sí, que se lo había dejado un poco largo. Sí. Pero... ¿qué pasó? Él dijo que en su juventud él tenía el pelo largo. Tenía el pelo largo, que era medio hippie. Claro, pero sí. Después se lo había recortado, uh-huh. Y cuando llegó el momento del show, Blackmore le había dicho, mira, déjatelo de acá hasta la claro, época del show, claro. Y está todo bien. Claro, y entonces Don Airey me comenta que, claro, durante ese día a Graham Bonnet no lo encontraban prácticamente por ningún lugar y apareció una hora antes del show con el pelo corto. Y que Ritchie Blackmore se agarró una bronca infernal, claro. Que ni siquiera les habló, que hubo problemas con Cozy Powell. O sea, no, además lo peleó llamó con, a todos. Exactamente, se peleó con todo el mundo. La ratificación, digamos, que hizo Bonnet es que no fue para Donington, claro, fue sino para Sheffield. Fue para Sheffield, que creo que fue un show previo. Sí, él sí, en sí, Donington sí. Está con el pelo corto. Totalmente. Ya. Totalmente. Entonces, bueno, era una duda que el hombre nos contó, que iban caminando por Sheffield antes del show, vio una peluquería, dijo, mira, me pican las orejas, me pica el cuello, me lo voy a cortar. El asistente con el que iba le dijo, mirá, te estás metiendo en un terreno, pensá lo que haces. Pensá lo que haces, claro, no lo pensó. No lo pensó y se cortó el pelo. Bueno, y bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Una de las tantas Creo que es cosas. También un poco de la magia, ¿no? De esa encarnación de Rainbow, ¿no? Sí, sí, además porque todo era muy loco. Sí. A ver, Dio acababa de irse de la banda, era impensable reemplazarlo con cualquier personaje. Con cualquier personaje parecido hubiera sido difícil, porque en aquel momento no había parecido escondido de ningún tipo. Sí. Y Bonnet era la opción más demente, más loca, porque primero no venía del metal. Sí, a todo nivel, a todo nivel. Claro, a nivel estético tenía como una pinta traída de otro lugar. O sea, parecía como este actor... James Dean, que era su ídolo. Sí. O sea, era una cosa totalmente distinta. Además del giro musical que la banda dio. Sí, bueno. O sea, uno no se imagina a Dio cantando Cinciu Bingón, no, por no, ejemplo. All Night Long. O All Night Long, no da, claro. No da para nada, ¿no? Y encima el tipo tenía esa voz. O sea, que rescataba las papas por lo menos por ese lado. Pero de lo contrario, bueno, terrible todo el asunto, ¿no? Nos estuvo contando un montón de cosas, proyectos que tiene por ahí dando vueltas, lo de Alcatraz, que hay planes para grabar, efectivamente, pero que todavía no tuvieron el tiempo físico para grabar el disco con todas las giras por Japón y demás. Hicieron una gira para recrear No Parole from Rock and Roll, otra gira para Disturbing the Peace. Bueno, no pudieron grabar como quisieran y además en esta época no vas a encontrar fácilmente una compañía que ponga el dinero para grabar, teniendo en cuenta que los discos ya no son el negocio que fueron en otra época, ¿no? Después algunos proyectos paralelos como el del Iraka, que es un proyecto para una película de animación, si yo mal no entendí, ¿no? O que tiene elementos de informática y demás, y donde entre otras luminarias está Verónica Freeman de Benediction. Y Tommy Hart, lo vi en internet hoy porque me quedé con la duda, Tommy Hart de Fair Warning, sí. Bueno, sí. Lo que de cualquier modo lo que uno más espera, que es lo de Alcatraz, es lo que todavía va a demorarse un poco. Sí, sobre todo con el dato que nos dio de quién puede llegar a ser, digamos, el guitarrista estrella, que creo que fue un poco también la base, digamos, del encanto que siempre tuvo Alcatraz, además de la buena música y la voz de Bonnet. Sí, sí. Graham nos dijo que aparentemente ya tiene apalabrada a Jennifer Batten, porque actualmente creo que estaba con Howie Simon, sí, que está con Jeff Scott Soto también. Igual no es seguro que Howie Simon no participe. Sí, sí, pero Jennifer Batten, digamos, es un plus interesante, digamos, para una banda como Alcatraz. Es como un Steve Bay femenina. Claro, claro. Más teniendo en cuenta, yo la vi con Jeff Beck, cuando vino Jeff Beck la primera vez, y realmente por momentos me gustaba más Jennifer Batten. Sí. Por lo menos no experimentaba tanto, y iba a los bifes de una manera fabulosa. Sí, sí, yo creo que puede ser quizás lo que significó el ingreso en su momento de Bay a Alcatraz. Fue un giro también musical muy interesante. De hecho, en alguna de las preguntas de la charla tan larga que tuvimos con Graham, él nos dijo que es el único guitarrista, y mirá que él trabajó con muchísimo. Lo dice concretamente. Claro, que trabajé con Blackmore, Schenker, Bay, Pelliteri, Mann, pero que realmente el que él se quedó sin palabras al verlo ensayar, al verlo tocar, fue a Bay. Claro. Cuando realmente hicieron la prueba con Bay, dijo, este es el tipo. Y lo que él aclara en la entrevista es justamente que no quiso coartar la libertad que él traía de la banda de Frank Zappa. Totalmente. Sí, entonces le dijo, vos tocá como quieras, acá no hay límites. Es por eso que quizás ese disco de Alcatraz es sin duda el mejor. A mí me gusta más que el de Bay, que el de Malmsteen, perdón. Bueno, fue una gran oportunidad volver a verlo a Graham Bonnet aquí en Argentina, de la mano de Walter Jardino, haciendo alguna cosa rara, como por ejemplo un tema de Temple. Sí, sí, sí. Y después temas de Rainbow, de Alcatraz y demás. No fue un show, yo diría, perfecto, ni mucho menos. Creo que hubo algunas deficiencias vocales más que notables. Pero bueno, tampoco emotivo, podemos descontar. Fue emotivo. Él después nos contó que tuvo hacía 3 meses que no hacía nada, sí. Fue muy duro y además había tenido el tema de que en los ensayos se había sobreexigido. Uh-huh. Bueno, sea como sea, siempre es maravilloso poder ver a un artista como Graham Bonnet en el escenario. Y yo me saqué una duda, en realidad no era una duda, quería una confirmación. Yo sabía de qué trataba vagamente la letra de mi tema favorito de aquel disco No Parol from Rock and Roll, que era Crina Curi. Y él nos estuvo contando justamente que el motivo o la inspiración, me encantó porque yo le pregunté recontra serio, ¿dónde sacaste la inspiración para ese tema? Bueno, de donde la saca todo el mundo, de la televisión. Sí, se ha reabierto. Sí. Buenísimo, claro, vio un especial de National Geographic sobre esta tribu sudamericana, creo que del Brasil, que habían visto por primera vez, nunca habían visto un hombre blanco, lo primero que ven es un helicóptero, por eso la canción comienza con un helicóptero, de hecho, y gente filmándolos con las cámaras, y ellos lo que estaban pensando no solamente que eran invadidos, sino que estaban robándoles el espíritu, el alma, llámenle como quieran, y la invasión fue absoluta y total, con una soberbia muy propia del hombre blanco. Sí, ¿no? Lo remarcó. Claro, y justamente ese era el punto de hacer una canción como Crina Curi. Él me dice que el nombre real de la tribu no es este, que él alteró un poco el nombre. Sí, pero es muy parecido. Pero es parecido, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces uno de esos temas maravillosos que además lo recrearon aquí con Walter Jardino. Y también que creo que fue uno de los temas que mejor sonó de ese día. Yo me anoto también con Only One Woman. Sí, sí, el tema, digamos, que lo hizo famoso a Graham Bonnet, pero en la década del 60. Totalmente. Cuando él era el cantante de The Marvels, que sí, es un tema de los Bee Gees. Sí, sí, sigue sonando maravillosamente. Sí, sí, sí. Me encantó. Y si mal no recuerdo, creo que en Dangerous Games, el tercer disco de Alcatraz, hay una versión de ese tema. Ajá. Creo que sí, si mal no recuerdo. Danny Johnson. Claro, con Danny Johnson, efectivamente. También. Bueno, señoras y señores, presentado por el mismísimo rebelde del pelo rubio, vamos con Crina Curi. Hi, you're listening to Noticiero, and this is a track from Alcatraz, and it's called Crina Curi. We'll be right back. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 21. Con todo el metal, local e internacional. Informes especiales de Rammstein y Iron Maiden. Reportajes exclusivos con Avantasia, Lethal, Aspera, Barilari, Euro, Box Day, Watchmen, Dave Evans, Week One. Revista Requiem. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, en el noticiero de Las Pampas, ni siquiera en el último programa nos olvidamos de las producciones independientes y lo que estamos presentando son ni más ni menos que las últimas producciones independientes del año. Auvernia nos ofrece primero No Time for Time y PB82, o sea Plomo 82, El Pacto Final. Con estos dos temas cerramos la cuenta de este año de las producciones independientes que nos han estado enviando las bandas. Les repito, Auvernia con No Time for Time, PB82 con El Pacto Final, el bloque doble para este noticiero de Las Pampas dedicado a las bandas que nos envían sus producciones independientes a radio.requiem@gmail.com. Les recuerdo, nos pueden seguir enviando durante las vacaciones el material, pero tengan en cuenta que el programa no sale hasta febrero, el próximo, ¿sí? Auvernia, PB82, su ruta. escapa. Oh, yo sé que sigo cayendo y sigo partiendo. Señoras y señores, continuamos en el Noticiero de las Pampas y les recuerdo que durante enero vamos a estar recorriendo la Ruta 9, metiéndonos en el interior del país para llevar el Requiem Tour, esto es la revista Requiem, que para ese momento ya tendremos en las manos el número nuevo, el número 22, desde su curiosa etapa con Dave Mustaine hasta el contenido seguramente capturará la atención de ustedes. Y vamos a estar no solo llevando la revista, sino recogiendo producciones independientes desde los varios puntos que toquemos. Vamos a estar, tenemos algunas fechas confirmadas dentro de la ruta por si quieren vernos en determinados lugares. Vamos a pasar por Zárate, por San Nicolás, vamos a llegar a Rosario, a Córdoba. Esto incluye, por supuesto, Río Tercero, Río Cuarto. Después vamos para el lado de Villa Mercedes, San Luis, Potrero, etcétera, etcétera. Luego nos volvemos, por supuesto, ¿no? Pero Rosario, martes 4, todo esto en enero. Martes 4 en el Indian Pub de Buenos Aires 1092 a las 21 horas. A partir de las 21 horas estaremos recibiendo material y habrá también una presentación. En algunos lugares hay alguna charla, como por ejemplo el sábado 8 en Río Tercero, en el Centro Cultural La Grieta de Alberdi 65, de las 20 horas en adelante. Así que si quieren participar con nosotros, ahí estaremos. Tenemos también actividades el domingo, el lunes, el martes, pero el miércoles 12 en Altagracia, en el Romelía Arte Bar de Avenida Padre Viera 219, frente a Tajamar, a partir de las 20 horas también nos encontrarán. El jueves 13 nos ha invitado al programa de Radio Cuero y Metal, esperamos estar ahí. El viernes 14 en Córdoba Capital, En Abasto 44 de Boulevard Las Heras 44 a partir de las 20 horas. También podrán encontrarnos el sábado 15 en Río Cuarto, en el Centro Cultural El Espacio de Boulevard Buteler y Rotonda Seminario, también a partir de las 20 horas. Y luego estaremos tirando en la página web, en www.requiemweb.com.ar, los sitios detallados en donde vamos a estar durante esta gira que comienza para nosotros el día 3 de enero. Vamos a estar recibiendo material de bandas, vamos a llevar muchas sorpresas, va a haber sorteos de CDs, va a haber material firmado de Magnus, de Jericho, de Watchmen, de Áspera, de Barilari, algunas sorpresas internacionales también. Por primera y única vez también una, ¿cómo decirlo? Una especie de regalo que se llama la caja literaria, que va a incluir los tres libros de un servidor dentro de una caja bonitamente presentada, que también les llevamos si ustedes realmente están interesados en ella. De modo que a partir del día 3 de enero estamos en la ruta, amigos. Cualquier cosa, a contactarse a contacto@requiemweb.com.ar. Y vamos a presentar, esto me llegó a ultimísimo momento, ayer por la noche, ni más ni menos que el disco nuevo de Nafak, que se llama Givorim. Givorim. Es un disco que me alcanzó Blacky Cerani así a último momento. Y la banda Nafak tiene Agustín Iglesias en guitarra y voz, Facundo Juliano en bajo, OK Ditata en guitarra y Wolfie Hardens en batería. Lo que vamos a escuchar de ellos es La Señal de los Sabios, Nafak, en el Noticiero de las Pampas. Oh, Bueno, caballero Isurieta, ¿cómo se soluciona esta crisis? Cuénteme. Dicen que Europa va para abajo, mudándonos a Saturno, creo. Claro, no, porque no. No sé. Quiero avisarle, si lo supiera, no estaría acá. Claro, César. Quiero avisarle a mis amigos españoles y europeos en general que no importa las circunstancias en las que se encuentren, la solución no es venirse para acá, ¿eh? O sea, aquí estamos muy mal y no importa, a menos que quieras ver recitales, todo lo demás está muy mal. Al final no me explicaste qué tipo de magia están haciendo para... No me lo explico, que yo claro, no entiendo. Porque... A ver, económicamente no nos va bien, ¿no? Hay problemas todos los días, hay gente pasándola muy mal en la calle, hay quejas, ahora nos hemos enfrentado a un problema que venía gestándose desde hace mucho tiempo, pero estalló hace unos días atrás, de gente que está tratando de apoderarse de tierras fiscales para hacer sus casas o para montar sus tolderías o para lo que sea, lo cual ha desatado una discusión entre el gobierno, la ciudad de Buenos Aires y los ciudadanos, medio convidados de piedra, como siempre, donde un montón de ilegales, esto lo digo con total apertura, ¿no? Porque si bien en la Argentina la política inmigratoria es bastante permisiva, ha llegado el momento de darse cuenta de que cualquiera no puede venir aquí sin mostrar por lo menos antecedentes penales. Sí. O sea, no se les está pidiendo absolutamente nada y viene mucha gente que no solamente viene sin un lugar donde quedarse, sino también a buscar trabajo, y no es lo mismo que venir a trabajar realmente, porque no es que el trabajo abunde en la Argentina, ni mucho menos. Cuando digo la Argentina me refiero más concretamente a Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y demás. Lo que de ninguna manera puede ser tolerado es que haya gente tomando plazas o tomando terrenos que no les corresponde, porque a mí como ciudadano argentino, si llego a tomar un terreno, a mí no me preguntan, a mí me tiran balazos de una. O sea, no hay nada que parlamentar, yo voy en cana. Entonces, si te meten en cana por no tener documentos, en cana, perdón para sí, los españoles, quiero decir preso, ¿no? Si vienen los maderos, si tengo que hablar como allá, a mí me ven con el documento y me enganchan. Y en cambio, a alguien que no tiene documento lo dejan libre. Es así de loco como uno lo está contando, ¿eh? Entonces, si la ley es para todos, es para todos. Si es para algunos sí, para algunos no, ya no me gusta. No, es no ley. Quiero saber nada, no es ley. El gobierno no hace lo que debe hacer, que es defender a los ciudadanos por encima de todo, ¿no? Y por supuesto, defender al que trabaja, pero al que trabaja porque tiene trabajo. O sea, la vez pasada yo discutía con una señora que me decía, yo estoy acá trabajando. No, señora, usted está abriendo puertas de los taxis y está mendigando. Trabajar es otra cosa. Me parece muy bien que se gane la vida, pero no le llame trabajo a esto, porque el trabajo incluye una serie de regulaciones, sí, que usted, por suerte o por desgracia, no tiene. Pero en beneficio del señor taxista, al cual usted está molestando y que sí está trabajando, usted, por favor, mantenga las formas. Yo le aclaro que no era el pasajero, ¿eh? Antes que alguien me diga, loco, pero vos lo que pasa... No, yo no era el pasajero. Yo estaba de casualidad ahí. Nada que ver. Bueno, sea como sea, no nos va tan bien como parece. Como parecen indicar los conciertos. Claro, porque por lo que contás, el año que viene también viene cargadísimo. Muy cargado, muy cargado. Por un lado, muy bien, fascinante, maravilloso. Uh-huh. Yo creo que las escenas crecen de esta manera, intercambiando, viendo a las bandas que son líderes en lo suyo. Yo no creo que las bandas que son líderes lo son por cualquier motivo. Lo son por motivos concretos, ¿no? Más allá de la procedencia. Sí. Tiene que ver con un trabajo de mucho tiempo. Y las escenas locales necesitan una plataforma para elevarse y catapultar a sus propios artistas. Una de las maneras es aprendiendo lo más posible de las que vienen. Y luego creando la plataforma, por supuesto. Pero bueno, sea como sea, viene cargadísimo el año. Vos me dirás qué pasa después en Europa, que yo tampoco tengo la menor idea. Los festivales tampoco están funcionando. Sí, no, los festivales sí. Festivales sí funcionan. Lo que yo veo que no hay con la actividad de otro momento son lo que te dije recién. O sea, las bandas muy grandes te tocan en lugares grandes y tampoco tan grandes, porque por ejemplo el Palacio de los Deportes o el Palacio Vista Alegre tampoco son lugares extremadamente grandes. Claro. Pero como te digo, solo las bandas grandes van a esos lugares y después el resto de los lugares, como te dije antes, son lugares para 500 personas, 1000, La Riviera, que tendrá un poco más de capacidad, uh-huh. pero ese creo que es el lugar como más grande para este tipo de bandas, que podemos decir que están un escalón más abajo que los grandes monstruos, ¿no? Está bien. Bueno, será cuestión de esperar y ver qué es lo que nos toca. Ha sido un año muy raro, muy difícil. Creo que hacer un balance es complicado porque, por un lado, hubo mucha actividad. Por el otro, hubo algunas pérdidas realmente dolorosísimas. Sí. Fue el año de la muerte de Dio, con eso tendría que estar todo dicho, pero eso sería olvidarse de Pete Steele, de Paul Gray, del baterista de Áspera, de Rubén Basualto, de toda la gente que fue quedando en el camino, el más de algunas sorpresas. De Steve Lee, el cantante de Steve Lee, Gotthard, Maisel Jacob, también. También sería olvidarse de la gente que se le declararon enfermedades terribles, como fue el caso de George Michael hace muy poco, sí. de Phil Kennemore también. Sí. Bueno, fue un año, en ese sentido, nefasto. Uh-huh. Pero fue un año de mucha actividad. Pasaron muchas cosas. O sea, la escena está muy lejos de estar estancada. Yo creo que más que nada es por el tema que antes lo dijiste, de la poca venta de discos que hay. O sea, a las bandas no les queda otro camino que moverse. Claro. O sea, editar un disco para decir que tienen algo que mostrar y moverse y empezar a viajar. ¿Viste? No, sí. no les queda otra. Banda grande, banda chica, es el mismo camino. Desde mi punto de vista. Señoras y señores, en el último programa de El Noticiero de las Pampas de este ciclo, de este año, nos vamos a despedir ni más ni menos que con un tema que lo dice todo. De Avantasia, The Story Ain't Over. Esto es, la historia no ha terminado, me parece que nunca mejor dicho. Y fíjate vos qué casualidad, terminé tanto el ciclo de Ave César como termino el ciclo de El Noticiero de las Pampas con un tema de Avantasia. Es pura casualidad. En un caso era Farewell, despedida, y en este caso la historia no ha terminado. Me gustaron los títulos, no hay otro motivo, aparte de que Avantasia me rompió la cabeza ahora cuando vino a fin de año presentando uno de los shows. Qué difícil sería elegir un show de este año, porque realmente si hay una competencia extrema sobre el mejor show de este año, realmente va a ser difícil. Vos pensás que este año abrió con Metallica, claro. que fue un show devastador el que dieron en Estadio Grande, después en el Orfeo también. Luego hubo bandas que yo no francamente no las vi venir, no esperaba que el show fuera tan terrible y me conmovieron inmensamente, como el caso de Stryper. Claro. Hubo batacazos como el de Anthrax en el teatro, lo de Europe estuvo formidable, tuvimos a Rammstein, a Rush, que fue algo que muchos vieron por primera vez, o sea, yo entre ellos, y francamente me rompió la cabeza. Terminamos el año con este show de Avantasia. Me dijeron también lo de Twisted Sister. Twisted Sister, que estuvo fabuloso. Claro. Sorprendentemente tocaron sin la pintura, que yo no esperaba. Vi el recital gracias a un amigo, Orfeo, que lo filmó todo y lo pude ver completo. Realmente el show estuvo maravilloso. Pero ¿cuántas bandas no lo estuvieron realmente? O sea, me perdí un show que fue el de Death Angel, que fue de tremendo, todo el mundo me lo dice. Vino Overkill, otro show inolvidable. Bueno, puedo cansarme de mencionar los nombres de bandas internacionales que vinieron este año e hicieron lo suyo maravillosamente. Por no nombrar las nacionales, claro. que realmente tuvieron un año muy activo también, sin privarse de la queja que corresponde, porque la avalancha internacional a veces sepulta los esfuerzos locales. Pero desde el metal para todo hasta los shows como el del Tano Romano, que fueron dos shows en diversas épocas que tuvieron algo muy particular, como lo de Rata Blanca en Luna Park, como lo de Almafuerte que cierra ahora en el Malvinas Argentina, que también tuvo otros shows durante el año. Bueno, fue realmente un año incesante para las bandas chicas que tocaron en cuanto Cuchitril se habilita en cada parte luego del desastre de Cromañón aquí, que implicó la dificultad prácticamente insalvable de que a cualquier lado donde vas a tocar te piden cualquier locura, en muchos casos hasta te piden plata para tocar, algo que hace muy poco en la ley de músicos hicieron pasar como un tema importante, candente y triste. y que realmente va a costar tratar de erradicarlo. Sí. Yo no sé bien cuáles son los elementos para hacerlo, pero todo eso va a terminar redundando en beneficio de todos. O sea, si las bandas empiezan a ponerse más firmes en ese terreno, creo que son las que van a terminar cambiando la mentalidad de los productores. Porque si esperás que pase al revés, va a ser difícil. Creo yo que esa es la idea. O sea, que las que primero se tienen que poner firmes, en ese caso, tal vez sean las bandas. Bueno, sea como sea, fue un año riquísimo en actividad y que esperemos que se prolongue en cuanto a esa actividad el año que viene y todo, que todo sea mejor. Señoras y señores, Avantasia, The Story in Over y, permítanme decirlo por última vez en este ciclo, de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Gracias, Javier, por la presencia. Un gusto, como siempre. Nos vemos, ¿cuándo? El año que viene, febrero, más o menos fines de febrero, principios de marzo, aquí estaremos. Más caña, más novedades, más invitados, más rock and roll, más metal, más de todo lo bueno. Chao, gente, nos vemos. From dreams, craving for someone, wept himself to sleep. He's waiting, no sign from above. Oh, where is the love? The hourglass in pieces dashed to the wall. The future is over, tomorrow's been slipping away.